Bueno, esto ha sido el programa. No, mentira. Pensaron que me despedía, pero no. Acá está Cultura Urbana y su presentador DJ Sensei Mix, sonando siempre ATR como siempre, ¿ok? Bueno, seguimos en FM La Caterva. Necesito a mi compañera Sara. Así que, Sara, ¿me podés decir el número de teléfono de la radio, por favor? 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Muchas gracias, Sara, sos una grosa. Así que aquí estamos, seguimos aquí en FM La Caterva, este gran programa, tercer programa de Cultura Urbana. Estamos siempre ATR. Bueno, como ustedes ya saben, este programa se trata sobre un ranking de 9 canciones. Un ranking loco, que, o sea, creé yo un día y dije, voy a hacer un programa en la FM La Caterva. Hola, Carricoba. No. FM La Caterva. Seguimos tranca, así que nada más por decir, vamos al puesto número 9. Y el puesto número 9 es Philly Way. Y la canción se llama Mierda. Shit, man, nigga, shit. Bueno, puesto número 9, el tema Mierda. Vamos a escuchar a Philly Way. Gato, no te Suena bien. Bueno, bueno, estábamos escuchando a Philly Way. Señoras, señoritas, feministas. Esto es una aclaración. No me crean machistas, porque no, o sea. Porque pasa un tema que habla así como la que hablaba Philly Way hace un ratito en su canción. Mierda. Esta canción fue hecha cuando Philly Way empezó a agrandarse en su rap. Empezó obviamente a hablar mal de la mujer. O sea, sí, hablar mal de la mujer diciendo que tenía PU, ya saben la palabra, no la voy a decir porque a mí me molesta. Y o sea, haciendo todo lo que escucharon. O sea, MC para redondear, denigraba a la mujer en todas sus canciones. Entonces era muy criticado. Y hizo un tema así como este para decirles que a él no le importa. O sea, él solamente estuvo en las producciones de Esteban Elaz, llamada la producción EAP. Y bueno, así fue creciendo. Él ahora ya no está más en las producciones de Esteban Elaz, no está más en EAP. Ahora está en los Master Record. Un tema re loco que escuché de Philly Way es Hablan por Hablar. Escúchalo. En realidad es una tiradera al Messi. Que o sea, se suponía que eran amigos, pero como el Messi lo traicionó o algo así, yo no sé lo que pasó entre ellos dos. No importa. O sea, es cosa de ellos. Nosotros, los oyentes, los escuchamos, los fans, lo que sea, no nos podemos meter en cosas de artistas. Así que, bueno. Yo qué sé, hablando de las producciones de Esteban Elaz, vamos a pasar al puesto número 8. Estamos bien, esto es Cultura Urbana. Mi Facebook, Bruno Ezequiel. ¿Querés mi Insta también? Bueno, el sensei MC guión bajo nega. Vos ya sabés. Bueno, vamos al puesto número 8. Y en el puesto número 8 está Esteban Elaz y su tema Ni Cabida. Roba Esteban Elaz. Ojalá que algún día te vaya tan también que mi vida deje de ser importante para vos. Explícito. Dicen que no me quieren y otros me odian. Con eso estoy contento, total, me aman sus novias. Ese berretín copiado me suena parodia. Yo vivo piola y los giles me tienen fobia. Me atacan la humildad porque no les doy cabida. Son envidiosos que quieren vivir mi vida. Desde el 9-8 tengo la llama encendida. Soy la voz de los barrios y lloran la resentida. A mí no me chamullan, no son perro ni zorro. Si quiero me lo junto y lo fumo en un porro. No zarpo giles desde que era cachorro. Este se resintió de tanto chupar mi porro. Tantas cosas yo aprendí en la vida. A todo no se puede conformar. Al envidioso no le paso cabida. No tengo tiempo para renegar. Yo trabajo y vivo por mi familia. Para que no le falte nada nunca más. Si pasa algo, pongan lugar y fecha, porque el hombre de verdad no habla de los demás. Loco asumilo, yo vivo en la mía, vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía, tranquilo y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía, vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Asumilo, yo vivo mi vida, tranquilo y a la envidia ni cabida. Se mentira por ahí, anda tirando maldiciones. Yo lo vi de rodillas rezando oraciones. Tengo presente toda la situación en que lloró, pataleó y lo quebraron las presiones. Miente, pa' poder zarpar la lata. Chamulla a los pibitos que no se rescatan. Los desagradecidos terminan como rata. Ponete a hacer memoria y mejor no hable de plata. Yo produzco como todos pueden ver. Trabajo no ando hablando puterío en internet. Vos y yo sabemos todo lo que hay que saber. Siempre tuve los códigos que vos no tenés. Desapareciste en un abracadabra. Vos soplas la bolsa y después hablas de palabras. No me hago problema de lo que tu boca ladra. Dios te bendiga y todas las puertas te abro, ok. Tantas cosas yo aprendí en la vida. A todo no se puede conformar. Al envidioso no le paso cabida. No tengo tiempo para renegar. Yo trabajo y vivo por mi familia, para que no le falte nada nunca más. Si pasa algo, pongan lugar y fecha, porque el hombre de verdad no habla de los demás. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Tranquilo y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Asumilo, yo vivo mi vida. Tranquilo y a la envidia ni cabida. Vení. ¿Sabes qué? Solo te voy a decir una cosa. Que Dios le dé 10 veces lo que me desean a mí. Pueden decirme creído, altanero, peleador, malarreado, pero jamás, jamás van a poder decirme envidioso, porque yo vivo mi vida y la de ustedes me importa un carajo. Por eso no les paso cabida, no opino de ustedes, no les sigo el puterío. Yo siempre desde chiquito voy solo, con mi palabra y mi huevo a todos lados. Así que sigan derecho en la suya, que yo no tengo tiempo para perder. También te quería decir que mi viejita no está resentida, ¿sabes? Y al sol de hoy, todas las mañanas te tienen sus oraciones. Sí, seguimos en FM La Caterva. Sara, habla un poquito y decime el número de FM La Caterva. Si querés comunicarte con nosotros, 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Sos una grosa, Sara. No, no tengo más palabras para decirte. Grosa, Sara Radio. Es una grosa. Mi compañera Sara Radio, que está aquí conmigo en el estudio. Adentro de la computadora, obviamente. Pero no importa, es mi compañera. Tengo que flashear cosas así, ¿viste? Cuando uno está solo, o sea, es difícil hacer las cosas cuando uno está solo. Cuando uno opera un programa solo. Cuando uno opera y conduce un programa solo, es difícil. Pero al mismo tiempo es una papa, así que nada, yo qué sé. ¿Qué decirle? Así nomás, es como que... No sé, basta. Qué calor que hace hoy, 16 grados. El tiempo justo ahora está haciendo 16 grados. Nube y sol, hay nubes y sol. Esta nube afuera. Esta noche también va a refrescar. Va a refrescar lindo, 12 grados para esta noche. Nubosidad variable, o sea, no sé si voy a salir esta noche, es como que, no sé, el martes, así que, o sea, paja.

Ay, gracias, Sara. Esa voz tan tierna. Nada. Mi Facebook, Bruno Ezequiel. Mi Instagram, el Sensei MC guión bajo Negue. Suena, suena, yeah. Suena que no puede más, yeah. Tira, tira, Negue, yeah. Seguimos en cultura urbana. Estamos tranqui, ¿no? Estamos tranqui. Wow. ¿Qué pasó? ¿Es en serio? ¿Hay un tema ganador? ¿Hay una canción ganadora? Díganme que no es joda. No, no, no, no. ¿Y cuál es la canción ganadora? ¿Quiénes son? ¿O quién es el artista? ¡Ah! ¡Qué buen tema, eh! ¿Los ganadores son? ¿Y los ganadores son? ¿Quiénes son los ganadores? Me informan por la cucaracha que los ganadores son. ¿Quiénes son los ganadores? Díganme. Dejen de decir boludeces por la cucaracha. Bueno, ay, me gustó. Bien ahí. Los ganadores son Brian Mayer, Noriel y Anuel AA. Wow. O sea que es un temazo. Es un temazo, gente. Voy a llorar. Son los primeros ganadores en este tema cultura, en este programa de cultura urbana. ¿El tema? Ay, no, me estás jodiendo. Y el tema ganador es Bajen pa' acá. ¡Oh! Vamos al tema ganador. Bajen pa' acá. Brian Mayer, Noriel y Anuel A. Siguen mis pasos, cabrón, te vamos a dar un fuletazo. Bajen pa' acá.

el rap, el trap, el hip hop, lo que sea, siempre viene de adentro y por eso es respeto. Por eso vamos a seguir en este ranking. Pensaron que me olvidé del ranking, ¿no? No, no me olvidé. Estamos en el puesto número 6. Y en el puesto número 6 está El Flaco y Philway con su tema de reggaeton. El respeto. Su tema de reggaeton. Y el tema se llama Mía. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda, ahora están enloquecidas por mí, enloquecidas por mí. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda, ahora están enloquecidas por mí, enloquecidas por mí. No me olvidé, siempre te espero, te quiero volver a ver, tocar tu pelo, acariciar tu piel, tu cuerpo arriba mío, quiero tener, yo quiero tener. Ya me acostumbré y tengo tu recuerdo por todo mi ser, haciéndolo hasta el amanecer. No había romance, solo el placer. Yo te hice mujer. Mi debilidad es ser tu amante. Esto se puso interesante, man. Yo soy callejero y cantante. Tengo berretines de maleante. Te tengo sola en la habitación y haciéndotelo siempre en cada rincón. Lo hacemos en la cama o en el sillón, o a veces solo usamos la imaginación. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda, ahora están enloquecidas por mí, enloquecidas por mí. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda. Quiero, no quiero estar solo. Quiero besos lentos que me dejen loco y hacértelo una vez más. No quiero que te vayas más. Quiero hacértelo otra vez. No quiero que sea mi friend. En la cama sos un 10, mami. Yo quiero volverte a ver. No puedo olvidar tu piel. Yo sé que como nadie te di. Me vuelvo loco si no estás. Solo quiero que me des una oportunidad. Me acuerdo cuando lo hacíamos sin piedad. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda, ahora están enloquecidas por mí, enloquecidas por mí. Quiero hacerte mía, tu novio ya pasó de moda, ahora están enloquecidas por mí, enloquecidas por mí. Y es el Flaco, mami. Cultura Urbana FM La Caterva 97.3. La voz no se requisa, multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Seguimos en Cultura Urbana. Manega. Me gustó ese spot. Ese separador estuvo gracioso. Bueno. Viste, como yo decía, que todo esto es respeto, hermano. Porque es una forma de vida. El hip hop, el rap, el freestyle. Es una forma de expresarse, una forma de vida, una forma de... mismo, o sea, ok, aunque no te importe si te critica el de segundo plano, aunque no te importe. Que el niño rata lo único que sirve, para lo único que sirve es para él. ¿Me entendés? Y es para lo único, tocar el teclado y ver la pantalla de la computadora. Así que, nada, seguimos con este ranking, loco. Bueno, negro, ¿cuál fue? Estamos en el puesto número 5. Y en el puesto número 5 está Daddy Yankee y Bad Bunny. Le gustó, le gustó. Bueno, puesto número 5, Daddy Yankee, Bad Bunny, Vuelve. Cambiamos el oro por el cobre. Daddy Yankee, Antigua King Danny Young y yo. Danny Young y yo. Yeah, hear this music. Hear this. Hear this. This. Drop Kings. Bad Bunny, Siggy, Daddy, Yogi, yo. Oh, oh, oh, shit. No, no, no, parame todo, parame la música. Eso es. Quiero ver si me sale igual de piola como así, cuando lo hago yo así en persona. Ese beatbox que hice algo así. Ah, ya está. Me ha gustado. Guta. Sí. Guta. ¿Viste cómo dice todo poderoso? Guta. Bueno, chat. Bueno, chat. Hablando de Bad Bunny. Y hablando de cultura urbana. Y hablando de este ranking loco que creó su presentador DJ Sensei Mix. Y hablando de las redes sociales. Mi Facebook. Bruno Ezequiel. Mi Instagram. El Sensei MC. Y un bajo. Nigga. O sea, nigga, en realidad, con doble G. Pero bueno, se dice nigga en inglés, como sea. Bueno, seguimos así. Y en el puesto número 4 tenemos de nuevo a Bad Bunny. Guay, ¿quién eligió la música? No sé. Bueno, estamos así. Sara, ¿me puedes decir el Facebook La Caterva antes de poner el tema, por favor? Nuestro Facebook, FM La Caterva. Muchas gracias, Sara. Bueno, puesto número 4. Chambea Bad Bunny. Chambea, hala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, ra. Dímelo, parcero. Siempre con la sed y no somos salseros. Ya usan soltero. Dijo que de bala va a haber aguacero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah, picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, jala. Cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, ra. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. What? Saqué 1200 y me puse una Concord. Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer en cuatro voy a ponerla. Chingando y fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No estar en la vía, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres. matar, me han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rasta y 50 Cent. Yeah, yeah, yeah. Bam, bunny, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Alex Killer. Alex Killer. Nosotros somos la nueva religión. Díselo a Luyan. Mambo Kicks. Chambea. Cabrón, ya no te quedan balas. Chambea. Jala. Cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Estás escuchando Cultura Urbana FM La Caterva 97.3. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estamos de nuevo en el gran estudio de FM La Caterva, en este gran programa Cultura Urbana y su presentador, yo, DJ Sensei Mix. Ok, este programa ya dentro de par de minutos, no más de par de minutos, muchos pares de minutos, se estará subiendo a la página de Archive de FM La Caterva, FM La Carrescoba. Es raro que todavía Pablo no haya aparecido, pero bueno, no importa. Eso significa que hay más tiempo. Así que seguimos en este ranking, loco. En el puesto número 3. ¿Y quién es el puesto número 3? Ah, mira qué grosso. En el puesto número 3, de parte de la Production Factory, es el primo J Master Mix, el Alexis y Luciano. Y el tema se llama Me Conociste Así. Nuestro Facebook FM La Caterva 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Real Notas Beat. Real Notas Beat. Oh. Me conociste así. En mi barrio yo nací. Y ahora ella quiere venir. Cuando mi brother se marcharon, por eso yo te pido no te vayas de mi lado. Me conociste así. En mi barrio yo nací. Y ahora ella quiere venir. Y me quiere convertir. Me conociste así. En mi barrio yo nací. Y ahora ella quiere venir. Conociste así, nena, como un pibe de barrio, uno más de esa esquina que viven haciendo bardo. Y esa es mi realidad, mis ojos reflejan la maldad. Pero mirarte todo cambia, tú me quieres de verdad. Sabes que te quiero, te soy muy sincero, no quiero cambiar, nena. Yo no puedo no ser de tu estilo, yo tengo lo mío. No veas apariencia, mami, te lo pido. Distintas crianzas, iguales no somos. Puedo enamorarte si me lo propongo. Te gusto, me gusta, no te hagas la dura. Venite conmigo, vamos a hacer locuras. Me aceptas o me soltás, a esta altura no creo que vaya a cambiar. De chiquito yo viví en un barrio marginal. Y es por eso que mi corazón está en retroceso. Y todos estos traumas los curaste con tus besos. ¿Qué pasó, bebé? Tu duda no deja creer. Si supieras que te sueño antes del amanecer. Y es así, de paso vos borré los errores que cometí. Yo no soy perfecto, vos no sos perfecta, pero el amor seguro va a borrar las penas. Que nadie se meta, de palo los de afuera. Vos sos mi princesa y lo escribo con letra imprenta. Dos vidas diferentes, solo una meta. Que seamos felices en las malas y en las buenas. Me aceptaste como soy y eso, reina, se agradece. Vení que te doy esos besos que te estremecen. Mi barrio yo nací y ahora ya quiere venir. No sé por qué, pero esta canción casi me hace llorar. Tal vez será porque se la dediqué a alguien. No me acuerdo. Pero bueno. Sí. Seguimos en cultura urbana. Check. Oh. Pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, estamos así, de repente estamos re felices, re alegres, y de repente nos pusimos románticos. Así cayó mi depresión. Así que, no sé. Mi Facebook es Bruno no sé quién. Mi Instagram, el Sensei MC quien bajo negro. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, estamos conscientes de que este programa se trata sobre un ranking. Estamos conscientes que también este programa tiene dos canciones ganadoras. Ya pasó una. Esta es la segunda. O sea, señoras y señores, chicos y chicas, hay una canción ganadora. Y esta es la canción campeona. Canción campeona. ¿Por qué? Porque es la última canción ganadora. No sé. Faltando 19 minutos para las 8 de la noche, este 21 de... el 10 del 2018, 21 de octubre. ¿Y quién es el ganador? O los ganadores o las ganadoras. ¿Quién es el artista? El tema. Algo. No sé. Me diga. Ah. ¿El ganador es? J Balvin. J Balvin es el ganador. Me vuelvo loco. Bueno, no sé. Me vuelvo loco. ¿Cuál es el tema? Tranquila. Bueno, vamos a escuchar a J Balvin y su tema Tranquila. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby. que esto no hace fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con paz. Vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave. Escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. The business. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice, y una vez sabe inteligente más no más. La forma que me mire y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje, tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila. Trrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo. Say en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Ven lo sé, pero yo jamás supe lo que pasó, por qué se paró la música así. Pero bueno, bueno, bueno. Hey, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, decime el Facebook, por favor. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Sí, sí, sí, sí. Mi Facebook, pero no sé quién. Porque lo digo yo, porque, o sea, es mío. Y sabes que lo estoy haciendo repúblico y no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque es como que nadie me lo puede hackear. Solamente tienen que mandar solicitud de amistad. Solamente tienen que mandar solicitud. Ey, la otra vez esa la actitud. Manda esa, dale esa solicitud. Que tengo solicitudes todos los días, por eso es como que ya estoy un poco agrandado. Pero bueno, o sea, no es que se agrandó Chacarita, se agrandó el coloso. Se agrandó el coloso, o sea, yo. Y así, así, así, así, así, así, así. Estamos en este gran estudio lindo. Me encanta este cartel que dice Radio Popular en el estudio de FM La Caterva. Porque somos la carcova. No, somos la caterva. La caterva. Herba, herba, herba, herba. Ah, tenía eco, loco. Pero bueno, bueno, estamos en este ranking, seguimos en este ranking. O no sé, no sé si seguir con el ranking. Nah, fue. Después seguimos. Vamos a escuchar, ya que estábamos escuchando a J Balvin, vamos a escuchar también a J Balvin y a Willie William con... ¿Con quién?

llamo me llega, nena. Si llamo me llega. Si llamo me llega, nena. Si llamo me llega. Si llamo me llega, nena. Si llamo me llega. Si llamo me llega, nena. ¿Vos qué crees que me mueva? Son las 3 y ya estoy rebotega, bodega. Ya no quiero moneda. Quiero irme de par a Las Vegas, Las Vegas. Estoy tan confiado que pongo las líneas ciegas. Fino hasta mareado. Parezco el burrito Ortega. Estoy relajado, pasé la odisea. Ya estuve en contra y a favor la mandea. Ya hice el gol de lujo y de volea. Ya hice todo lo que otro desea. No me hace falta pensar demasiado. Sacar otra idea, confío tanto en lo que digo que no me hace falta ni que me lo crean. Si llamo me llega, si llamo me llega, nena. Si llamo me llega, si llamo me llega, nena. Si llamo me llega, si llamo me llega, nena. Si llamo me llega, si llamo me llega, nena. Si llamo me llega, si llamo me llega, nena. Si llamo me llega, si llamo me llega. Viste que dije que está copado el tema. No sé por qué cuando hacen batalla dice que la cagó cuando empezó a hacer trap. O sea, el tema está piola. Es de 1, 2 minutos y 1 segundo. 4 centésimas. El tema de toque. Si llamo me llega. Porque dice eso. Si llamo me llega. Y nada, nada, nada, brother, que tiran rima en under, no me importa que under, cada vez que en la frina, no me importa que brother, que tira rima, no me importa el que dirá, que cada vez que yo lo mato, el sensei en sí novato no te da, que cada vez que rima siempre mato, lo resucito al rato, decime Jesucristo, muy gato. Oh, yeah, nega que no puede nunca mal sensei MC. El Messi del rap sube tras su frenesí. Soy así, los mato así cada vez que la rima mata. No me importa el niño rata que critica y después se rescata. Por eso pega todo bien matando a toda la placa. Ja, fumando taca. Ey, ey, shit. Bueno, de eso estamos haciendo un poco de cultura urbana. Porque de eso se trata este programa. Oh, yeah, nega, se trata este programa. Cultura urbana, así nomás. No se trata solamente de fumar marihuana. Ya, yeah, shit, oh, shit, shit. Es una forma de vida, nigga. Si no entendiste cómo es esto, no te voy a decir que te vayas. Te voy a decir que te vas a tener que acostumbrar a esta nueva revolución. Que los ricos se tengan que ir. Que los anarquistas estén en nuestro país. Mueran los nazis. Y que ya no haya más represión por la yuta. Bueno, bueno. Seguimos así. No tengo ganas de seguir con el ranking. Aunque falten dos temas. O sea, faltan dos números. Pero no importa. Si no tengo ganas de seguir con mi programa. Porque todavía hay tiempo. Faltando 3 minutos para las 8. Encima tenemos tiempo porque nos queda una hora. Pero o sea, yo tendría que terminar a las 8. Pero o sea, como vine tarde, como siempre empecé tarde. No sé por qué, porque vine temprano, no había nadie en la radio. Y bueno, o sea, Pablo Barata ya lo saben ustedes del redando. Re maldito. Lo re mandaba enfrente. Te quiero, Pablo. Así que bueno, le dije que iba a venir y vine más temprano encima, como a las 4. Imagínate, 2 horas antes vine. Y empecé el programa tarde igual. Y nada. Es como que no sé qué seguir haciendo. Bueno, seguimos con esto que se llama Cultura Urbana y su presentador. Yo y nadie más que yo, el DJ Sensei Mix, Sensei MC para ti. Así que. Así que. Bueno, vamos a escuchar a Ben Pam. Que dicen que es el perrito tierno del trap. Pero a mí me gusta que sea el perrito tierno. Porque no es tanto muerte, no es tanto bitch, no es tanto. Ya tú sabes, tanto mueve ese bot, mami, mueve ese bot. momento, moverlo. Bueno, ya me entendieron. Así que vamos con Lim Pam. Está en inglés. Si no entendés inglés, cagaste. Cagaste. Vamos a escuchar a Lim Pam. Gucci Gang. Right now, yeah. Gucci gang. Oh. Yeah. Big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't bob in the wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin or wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean costs more than your rent. It do. Ooh, your mama still live in the tent. Yeah, still slanging dope in the jets. Huh? Yeah, me and my grandma take meds. Ooh, none of this shit be new to me. Nope. Fuck a my teacher called tutory. Yeah, bought some red bars, cost hella G's. Fuck your airline, fuck your company. Fuck it. Bitch, your breath smell like some cigarettes. Cigarette. I'd rather fuck a bitch from the project. Yeah. They kick me out the plane off Percocet. Now Lil Pump flying private jet. Yeah. Everybody scream fuck WestJet. Fuck em. Lil Pump still stuck that meth. Yeah. 100 on wrist, sipping on tag. Fuck a little bitch, make a pussy wet. What? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Yeah. I fuck a bitch, I forgot name. I can't bob in the wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin or wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Estás escuchando Cultura Urbana. FM La Caterva. 97.3. Seguimos en Cultura Urbana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cultura, cultura, cultura urbana. Cultura, cultura, cultura hermana. Ah, es urbana. Es urbano, es urbano, man, es urbano. Yeah. Yeah. Como me gusta esta canción de 50 Cent. Imagínate que esta cortina se llama Inda Cultura Urbana. Pero bueno, de los Estados Unidos, no sé porque no sé dónde es Lim Pam, o sea, por eso digo los Estados Unidos, Miami, donde quieran ustedes, donde sepan, de, si saben de dónde es, corte, ya saben. No importa, yo no lo sé, lo lamento. Es mi momento. Bueno, desde los Estados Unidos, Miami, nos vamos a España. Creo que Barcelona. España, Barcelona. Vamos a escuchar un tema llamado Me Gustas. No sé por qué, porque lo elegí, corta. Y el artista es Santa RM. Lo conoces, sí. Te gustó, guacha. Bueno, dice así: Me gustas de Santa RM. Callao. Santa. 2008. Algo no esperado, algo romántico. Tengo 1.253.000 cosas por las cuales me gustas. ¿Quieres saber cuáles son? Ya, yeah, va. Quiero decirte que te quiero y que me encantas. Y que me gustas mucho, aunque ya lo sepas. Que a cada segundo que transcurre más te quiero. Y a cada segundo que no estás siento que muero. Me gustas por tus ojos, que tanto brillan.

La calle tiene voces. Estás escuchando FM La Caterva. FM La Caterva. 97.3. Tiene voces, se lanza caminos y coches. No me metas voces, si de noche no la conoces. Dejado en un mundo de injusticia. Una cosa luchar acá afuera y otra pelea por la noticia. Pero ellos creen que no dejamos llevar por lo que dice la gente. Que no nos conoce y es poco inteligente. Y verte después moviendo los pies por sobredosis de la calle y sus voces. Este camino no está para juegos, por si no lo habías notado al caminar. Voces de las calles hablan verdad. Si aquí se juega con ritmo, y la calle lo refleja en una voz de la ciudad. Si he nacido aquí estoy dispuesto siempre a dar. Voces de la calle representan. Si aquí se juega con ritmo, y la calle lo refleja en una voz de la ciudad. Aquí estoy dispuesto siempre a dar. Voces de la calle representan. Yeah, porque yo tuve que hacer la calle. Si los tiempos de ahora fueran un poco como los de ayer. Mente muy crueles, mujeres y hombres tontos suelen. Que me demuelen, me usa y creen que no me duele. Situaciones de traiciones, acciones buenas pero más corrupciones. Mansiones arriba, bajo cartones. Sin cojones, ladrones robando a menores. En poblaciones, hey. Pobladores y dolores por violaciones. Que lo pasado ya se ha revelado como un angustiado, buleado de mente. Todo anotado, va mentalizado con frases que suben la fe del oyente. Pero siéntense, miren y preséntense. La llega en cada esquina con voces del subconsciente. Muchos dicen tenerme, mejor intenten colorearme. Ya que tienen un sentido erróneo de lo que yo soy. Píntame, píntame, píntame, píntenme. Que la verdadera escuela de crear el callejón, jesón. Muchos dicen tenerme, mejor intenten colorearme. Ya que tienen un sentido erróneo de lo que yo soy. Píntame, píntame, píntame, píntenme. Que la verdadera escuela de crear. El callejón, el son, de la caja y el bombo. Lleno el punk y de los cumbres con bombo. Un ritmo psycho que hasta el diablo se asombro. Ese es el mambo jaditombo. Estás escuchando Cultura Urbana. FM La Caterva. 97.3. Ey, CC. Ey, ey, ey. Shit. ¿Sabes que me recopó el otro separador? Estás escuchando FM La Caterva. FM La Caterva. Me recopó, pero lo hice. No lo hice justo ahora. Obviamente que no, porque todo esto está grabado. Obviamente. Todo esto que estás escuchando. Excepto mi voz, porque es lo único que está en vivo. Ey, la música, pero o sea, los separadores, estás escuchando FM La Caterva o estás escuchando Cultura Urbana. Son cosas que están grabadas. Y bueno, esa fue un flash que tuvimos acá en FM La Caterva. Y quedó así, es como un chistazo que tiré y después puse el tema. Pero nada, nada, o sea, nada que decir. Vamos a seguir el ranking, porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, estamos en el puesto número 3. Ahora estamos en el puesto número 2. Y en el puesto número 2 está Becky G y Paulo Londra con el tema Cuando te besé. Y cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. aconsejarme y decirte que cuando debe ser. Yeah, yeah. Sentí que toqué el cielo. En nada. Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo un ratito pa' bailar. Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido por favor. No te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. Solo a ti. Y que no puedo olvidar. Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo. Nuestro grabador que está grabando este hermoso programa llamado Cultura Urbana me está diciendo que nos faltan 6 minutos todavía para completar las 2 horas de programa, siendo las 8 y 17 de este 23 del 10 del 2018. Hemos llegado al puesto número 1. Sí, sí, el puesto número 1. ¿Qué? Ah, ok. Me dicen por la cucaracha que es una tiradera para Bad Bunny. No sé qué onda, pero dicen que a mí me gusta el tema. Me recopa. Ah, no. hacen grasa. ¿Cómo hacen grasa? Obviamente que tiene que ir en el puesto número uno. Dios. En el puesto número uno se llama el artista L, se escribe E-L-E. L.A. El Dominio. ¿Se acuerdan el tema de Bad Bunny? Tú no metes cabras, Saraman Beach. Saraman Beach es algo así. Tú no metes cabras, Saraman Beach. Tú no metes cabras, Saraman Beach. Bueno, L.A. El Dominio le respondió. Y el tema que vamos a escuchar ahora en el puesto de este ranking loco número uno se llama Nosotros Somos Los Saraman Bitches. El dominio, nigga. Real G for life. Ah. Cody, nigga. Ahora sí, pero agarran el lápiz. Bueno, vengan a frontear. Nosotros somos los Saraman Bitches. Nosotros somos los Saraman Bitches. Tú eres más de embuste que cuando a Rolón. Dime cuántos bichos has cogido, pon. A Farru, a Arca, ¿cuál fue primero? A Chove de Parca, ahora los morenos. Segundo Ronconeo, que es el más pendejo. Él recoge leche puta que yo debo. Te montas con cuatro a tirarme en un beat. Yo monto cuatro pa' matarte en todo el río. Dividen tu por ciento entre 20 patrones. Lo mío 100% lo hago a todos cojones. Me roncan con chavos, Correa y Brenda. Yo ronco con trabajo, escucha pa' que aprenda. Que se prendan los R que las tiran directa. Cabrón, yo tiro a ustedes indirecta. La vía incorrecta, guerrear conmigo. A mí no me afecta tener enemigo. Yo me sé defender, pero tengo pistola. ¿A quién van a aprender si yo tengo tres bolas? Yo les presto una pa' que me tiren. O si quieres se la presto a los que le escriben. Me dicen el chapo, esta pendeja. El dominio el capo, el que no se deja. De la 6-5 a Junco son par de castillos. Tengo mis salvajes pa' jalar gatillo. Nosotros somos los Saraman Bitches. Nosotros somos los Saraman Bitches. Nosotros somos los Saraman Bitches. Nosotros somos los Saraman. ¿A quién van a frontearle si nunca han jodido? Al otro Ñengo le tiró y no salía del cojido. Yo no meto cabra, meto bala el peine. Afeitarte la calva antes que te despeine. Durago y todo jodido, es que los dejamos. Real G de caserío, saben que no los dejamos. Tampoco arreglamos ni damos queja. Me monto en un ritmo y balas pa' tu oreja. Con los panas de mis panas me tiran tierra. Porque saben que se entierra si monto guerra. Los oros y negras. Con todos los accesorios, ustedes son mis putas, vayan pa' mi escritorio. Le llaman estar gordo, corre un par de millas. Que no te compre dos correas y una hebilla. Se te ven las tetas por más caro que vista. Tú eres productor, cabrón, tú no eres artista. Te gustan los hombres sudados en calzoncillo. A mí no me nombro, te vacío el cepillo. Yo sí soy un hombre, te digo tú en la cara. Ahora no te asustes y me llamas en la jara. Vete a ver lucha libre, ¿cuál es tu luchador? Vete a verla tú, tu macho en baby doll. Cabrón, yo soy cantante y antes jodedor. A tú las de buche le quitamos el tenedor. Yeah, el dominio, nigga. Real G for life. Cody, nigga. Cody, nigga. Ah. Seguimos en cultura urbana. Oh, me cambiaron de cortina. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, estamos bien. Un minuto para que se completen las dos horas. O sea, bueno, ¿qué decirle, gente? Los quiero y gracias por haber escuchado, por lo menos, los que me escucharon. Este gran programa llamado Cultura Urbana y su presentador, o sea, yo, DJ Sensei Mix. Al Brunito, Brunito TV, como le digo yo, Brunito ATR. AT, arre, arre. Ah, arre, arre. Está mal, Lal. Bueno, los tengo que dejar. No, no, no, sí, pero no te vayas. No cambies. No apagues la radio. Me llegó un mensaje, wow, qué loco. Pero bueno, no lo apagues. Quédate ahí. En un rato viene mi compañero operador llamado Pablo. Que no es Pablo Barata, es Pablo García. ¿Web?